En el tiempo de la actualidad local y en la jornada de hoy, vamos a anticiparnos ya a la agenda del fin de semana y vamos a ir contándole pues todas aquellas iniciativas que se van a poder desarrollar durante el fin de semana en nuestra localidad. Tenemos un fin de semana de estreno teatral porque, como bien saben, la salita de teatro retomaba su actividad presencial a finales del pasado mes de octubre y ahora, bueno, pues va a presentarnos un nuevo proyecto teatral. Se trata del secreto bien guardado, una representación teatral que vamos a poder ver nosotros pues precisamente en la jornada de este sábado con el estreno, pero que se va a mantener pues en la salita de teatro durante lo que resta de año y comienzos del año próximo. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Diego Borrego. Diego, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues hablamos con Diego Borrego de Alter Ego Teatro, de la salita de teatro, que son los que producen, podríamos decir, ¿no?, la representación teatral que se va a estrenar este sábado. La Asociación Cultural Alter Ego Teatro, por un lado, y luego también la sala, la salita de teatro, que es otro proyecto también en el que os encontráis, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de este nuevo proyecto teatral, pero primero, antes que nada, te quería preguntar por esa experiencia previa de retomar presencialmente lo que son los espectáculos, las representaciones en la salita de teatro. Como decíamos, corrí a cargo de Caminae con la maleta de los cuentos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Bueno, bien. En principio, con la maleta de los cuentos se han hecho 4 representaciones y ha ido todo muy bien. Ha habido bastante público. Desde el mes de mayo ya nosotros empezamos también a reunirnos. Una vez que se levantó la pandemia, se levantó lo que era el confinamiento, sí. Perdón, uh-huh. El confinamiento. Pues en mayo empezamos a reunirnos y bueno, pues nos veíamos 2 veces por semana y empezamos a montar la obra de teatro que ahora vamos a estrenar. Uh-huh. La obra de teatro es Secreto Bien Guardado, de Alejandro Casona. Es una obra de la que ahora te comentaré, pero sí. Es una obra sencilla y a la vez muy divertida. Y empezamos a dos días por semana a vernos, pues hemos estado poco a poco, nos ha pillado el verano, luego ya pues en los meses de septiembre y octubre hemos terminado ya de rematar lo que es la finalización, el montaje de esta obra, ¿no? Y bueno, pues estamos a las puertas de lo que es el estreno, ¿no? Uh-huh. Un poquito, pues, también inquietos por el tema de la pandemia, porque, lógicamente, ahora no podemos llenar la sala tal como lo hacíamos antes de la pandemia. Ahora tenemos que tener unas restricciones de aforo. Estamos al 40%, con 20 asientos nada más. Bueno, en cualquier caso sí que va a haber funciones suficientes, ¿no?, para dar cabida a todas aquellas personas que quieran disfrutar de este espectáculo teatral, pues a que pueda disfrutarlo, que pueda verlo, ¿no? Porque vamos a tener funciones, pues el estreno que va a ser este sábado, pero luego también el 19 de diciembre, el 16, 23 y 30 de enero, luego los domingos 13, 20 de diciembre y el 17, 24 y 31 de enero. O sea que prácticamente vais a estar todo diciembre y enero, el fin de semana completo, ¿no?, sábados y domingos, con las funciones. Pues sí, vamos a hacer en total, en principio, digo en principio porque si vemos que hiciese falta, pues continuaríamos haciendo funciones, pero en principio vamos a hacer 10 representaciones. Esas 10 distribuidas en los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 12 de la mañana. Y es una forma de suplir un poco esa restricción de aforo, ¿no? De tener, claro, muy pocas personas, pero hacer más funciones. Tenemos que hacer el doble de esfuerzo que antes de la pandemia, pero creemos que merece la pena, ¿no?, que haya actividades, que no paremos un poco la ilusión ni las ganas de la cultura, ¿no? Cosa que es muy importante, ¿no? Que aparte de nutrirnos con alimentos, hay que nutrir también el espíritu, pienso yo. Y esto es una buena forma desde ahora, es algo que ya viene de muy antiguo, ¿no? El teatro, ya ves, es una de las artes más antiguas que existen. Y bueno, pues a ver cómo resulta. Yo te decía antes que estábamos un poco inquietos porque nos gustaría que las funciones estuvieran todos llenos, pero que estamos dispuestos a hacerlas con las personas que vengan a vernos. Claro. Bueno, vamos a hablar de la obra, si te parece, ¿no? Un proyecto teatral que llega después de Farsa y Justicia del Corregidor y que lleváis trabajando desde mayo, me decía, ¿no? Desde que se levantó prácticamente el confinamiento. Efectivamente, desde el mes de mayo. Pues mira, la obra la obra que es del mismo autor que la otra que montamos, la del año pasado, que tuvo mucho éxito, que pudimos hacer unas 12 representaciones antes de que llegase la pandemia, que tuvimos que parar precisamente por la pandemia, pues ya te digo, es del mismo autor que esa que hicimos antes. En esta ocasión estamos hablando de la obra El secreto bien guardado, y el autor es Alejandro Casona, un asturiano que durante los años de la Segunda República estuvo haciendo teatro por el norte, por los pueblos, adaptó teatro o los cuentos populares, los adaptó y a obras de teatro, ¿no? Y lo hizo pues estupendamente. Son obras de teatro, en este caso basadas en narraciones orales, narraciones que se contaban pues en distintos sitios del país. Lo mismo que hizo Federico García Lorca en Andalucía con la barraca, llevando el teatro a los pueblos, pues también lo hizo Alejandro Casona. Y bueno, es una obra, El secreto bien guardado, que ante todo es muy divertida. La hemos llamado también obra disparatada, porque suceden situaciones de todo tipo que provocan la risa. Y lo más importante también es que la obra tiene unos mensajes, sobre todo hay un mensaje muy importante que no quiero ahora desvelar, pero que llegan al público más sencillo, a la gente trabajadora. Son mensajes, pues, del gusto por la cultura y por el saber, ¿no? Y en este caso, en la obra esta concreta de Alejandro Casona, pues voy a contar un poquito lo que es el argumento, la trama, ¿no? Y decirte que es una persona, el protagonista de la obra encuentra un tesoro y bueno, es una cosa que lógicamente, como a cualquiera, nos da mucha alegría que te toque la lotería o que encuentres algo muy bueno, pero que luego empieza a comerse la cabeza pensando en qué puede pasar, si la gente se entera, y todo, y lo que en principio era motivo de alegría, pues se convierte en un problema que tiene que resolver, ¿no? Y ya no puedo contar más. Vale, esto me recuerda mucho a lo que bueno, pues de manera muy inocente decimos, ¿qué haríamos si nos toca la lotería? Y luego en plan broma empezamos a decir, uy, son demasiadas complicaciones, ¿no? Pues una cosa así me parece a mí que es el arranque, ¿no?, de la historia. Efectivamente, lo que en principio es alegría, pues luego se convierte en una situación que llevan estrés, que provoca pues todo un enredo, ¿no? Claro. Bueno, eso es el argumento, ese es el punto de partida en el que se va a mover Alejandro, o se mueve Alejandro Casona con esta obra, ¿no? El secreto bien guardado, y vosotros pues la lleváis a escena. ¿Quiénes sois? Estamos hablando de ese grupo de Alter Ego Teatro que, bueno, está compuesto por Pepa Rincón, David Gutiérrez, Víctor Río, Rosa Badía, Pepi Gómez y también Diego Borrego, ¿no? Exactamente, somos un equipo de 6 personas, 5 actores y el director. Es un equipo que en principio ya estuvimos todos, excepto David Gutiérrez, todos los demás estuvieron en la obra anterior de esta etapa de obras en la salita de teatro, ¿no? Pues, lógicamente, a lo largo de la vida de Alter Ego Teatro ha habido muchas personas, es un equipo dinámico, que entran unos, salen otros, pero que bueno, que desde hace años pues hay gente que está vinculada con nosotros y que se mantiene estable, ¿no? Pepa Rincón hace uno de los papeles protagonistas, luego también David Gutiérrez junto con ella, está Víctor Río y luego está Rosa uh-huh. y Pepi, que ya están en el colectivo Camenae, en uh-huh. la empresa Camenae, pero que a la vez están con nosotros en la obra de teatro. Y bueno, pues creo que hacen un equipo fantástico, dan la talla, digamos, yo creo que a un nivel casi profesional, por no decir profesional, porque normalmente la línea entre lo no profesional y lo profesional, cuando hay mucha calidad, la línea está en que te ganes la vida con ello o no te la ganes. Claro. Nosotros procuramos, hombre, que hay que... y más con la situación en la que estamos, ¿no? Es difícil ganarse la vida sí. con el teatro. Así que lo que hacemos es un poco como hobby, pero también como la práctica de una expresión artística, ¿no? Que en el arte, pues ahí no hay escalafones ni nada. Ahí hay el que pone más arte y el que le pone un poquito menos. Claro, de hecho yo tengo aquí delante la ficha que nos habéis enviado, informativa, ¿no? La ficha técnica sí. de la representación teatral, con además también dossier de imagen, ¿no? De imágenes que habéis añadido. Y bueno, ya, yo lo comparo con compañías teatrales que trabajan profesionalmente, que nos hacen llegar información a lo mejor cuando vienen aquí por cualquier circuito, con lo que sea, y pues no tiene nada que envidiarle, ¿no? Todo ese trabajo previo que nos habéis enviado, ese dossier informativo que nos habéis hecho llegar. O sea, esto tiene un trabajo detrás también importante, ¿no? Bueno, sí, es verdad que no solo es todo el actuar en las tablas, que el teatro es una disciplina, nunca mejor dicho, voy a repetir la palabra, es multidisciplinar, ¿no? Ahí interviene la fotografía, interviene la pintura, interviene la decoración, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, intervienen muchos factores, ¿no? La estética, el encuadre, en fin, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta para que la obra tenga una calidad aceptable, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que nos solemos currar bastante la distribución de la fotografía, la distribución de un dossier con información de la obra, porque creemos que todo está interrelacionado, ¿no? Uh-huh. Incluso con el montaje de teatro, claro. Desde la cartelería hasta la puesta en escena. Uh-huh. Y bueno, ahí también dice mucho pues el tema de la iluminación, la música, todo lo que forma parte de ese montaje teatral, toda esa escenografía, ¿no? Que es también pues una parte muy importante, un porcentaje elevado, ¿no? De lo que es la propia representación. Pues sí, también efectivamente, acabas de tocar unos apartados que son importantísimos, ¿no? Porque esa ambientación, el ambiente que le des con la iluminación y el ambiente que le des con la música, y ya te decía antes también con el vestuario, todo compone un cuadro que es el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, es un trabajo que tiene su sacrificio, pero también su recompensa, y creo que merece la pena. En estos tiempos de la pandemia, lo que más nos preocupa realmente es que haya asistencia de público, ¿no? Mm. Eso es, sinceramente, lo que más me preocupa a mí como director del montaje. Pero te voy a comentar algo que no sé si lo conocerías, pero es como una novedad en esta ocasión, ¿no? Y la novedad es que estamos haciendo gestiones para que la obra se pueda retransmitir por streaming durante en directo. Uh-huh. O sea que digamos que los actores tendrían dos tipos de público. Uno el que esté presente en la salita y otro el que esté siguiendo la obra en directo a través de internet. Bien en un televisor de los que tienen hoy día, se llaman televisores inteligentes, ¿no? Uh-huh. Los televisores que tienen internet, o bien a través de un ordenador o incluso a través de un teléfono o de una tablet, pueden ver la obra. Pero no puedo decir con exactitud cuándo vamos a empezar a emitir, uh-huh. si va a poder ser en esta primera función, en la segunda o en la siguiente. Vale. Porque estamos haciendo las gestiones a marcha forzada para que todo esté listo para este fin de semana. Pero no puedo dar garantías de que se vaya a hacer ya este fin de semana. Estamos un poco en ello. Diego, ¿y no teméis que esta opción pueda quitaros público en presencial? Bueno, yo creo que no. Lo primero que tengo que decir que la obra o el teatro en general, el teatro es algo, es un hecho, es un rito que está pensado desde todos los tiempos para que sea en directo, para que sea presencial, para que la gente lo vea y lo respire, lo sienta a pocos metros de uno mismo. Lo que pasa en el escenario influye en lo que el público siente, y lo que el público siente afecta también a los actores, ¿no? Es un todo que es de esa forma como hay que verlo. Lo de hacerlo por streaming es como un extra, que no es exactamente teatro ya, eso ya es otra cosa. Claro. Verlo a través de streaming, bueno, sí, vemos una obra de teatro, pero no la estamos respirando, no estamos influyendo de la misma forma que si estuviéramos presentes. Está pensado la idea del streaming para personas que no tengan movilidad, que no se puedan salir de su casa, que tengan un alto riesgo de contagio y no quieran, personas mayores, que no se puedan mover, personas enfermas, este tipo de personas. Si alguien quiere sustituir el streaming por venir aquí, pudiendo venir, pues yo no se lo recomiendo, la verdad. En cierto modo, cierto lo que tú dices, ¿no? Tiene totalmente la razón el hecho de que, bueno, una obra teatral retransmitida no es lo mismo. Es que no, da la sensación de que estamos viendo una película extraña, ¿no? Y no tiene nada, claro, que ver. Es una obra de teatro, no, es para verla. No es lo mismo. Claro. Lo de la idea del streaming nace más que nada por el tema de la pandemia y por el hecho de que haya personas que no pueden asistir, ¿no? Y bueno, es algo que nos ha creado las dudas, ¿no? Y que todavía, ya te digo, no te puedo confirmar las fechas de inicio, pero que en ninguna manera sustituya a lo que es el teatro, que es algo puramente presencial, ¿no? Bueno, es una comedia. Vosotros además también, a la hora de seleccionar Diego a la autora, Alejandro Casona, para adaptar sus obras y llevarlas a representación aquí en Ubrique, pues yo imagino que se hace porque tú conoces de sobra al público, tantos años trabajando en el teatro aquí en Ubrique, conoces de sobra al público ubriqueño y sabes lo que gusta, lo que no gusta y hasta dónde se puede llegar, ¿no?, con el público local. Bueno, en los primeros pasos de la salita de teatro, los primeros pasos, me refiero, los primeros montajes que estamos llevando al público, estamos teniendo en cuenta eso, ¿no? Que sean obras para todos los públicos. La obra que montamos el año pasado, que era El Corregidor, era una obra para todos los públicos, era una comedia, era sencilla, era muy divertida, y en este caso es también en esa misma línea. No significa que todo el tipo de teatro que vayamos a hacer de aquí en adelante sea del mismo tipo, ¿no? Queremos tener variedad y tener también obras más experimentales, obras distintas, pero bueno, somos un grupo de personas que tiene sus limitaciones, su tiempo que le podemos dedicar a esto y demás. Ya nos gustaría desdoblarnos en dos o tres o poder tener todo el día para dedicárselo a esto y poder ofrecer variedad y una obra de teatro en vez de una vez al año como lo hacemos ahora, pues a lo mejor una obra distinta cada tres meses, ¿no? Pero eso ya exigiría un ritmo que no podíamos. Ya de hecho, el ritmo que llevamos de estrenar una obra al año ya supone mucho esfuerzo, pues imagínate lo otro. Claro. Además también yo creo que, como tú decías antes, ¿no?, una de las ventajas de trabajar en el teatro aficionado es que no tiene uno que dejarse llevar por las imposiciones del mercado, ¿no? Y puede trabajar lo que le inspira en el momento que le apetece. Y en cierto modo, pues eso es una gran ventaja también porque hace uno lo que le gusta, ¿no? Y le motiva. Efectivamente, es exactamente como tú como tú me estás comentando, ¿sabes? Sí. Bueno, vamos con otros aspectos, si te parece. Lo introducía esta cuestión porque se trata de una comedia, que es un género que, bueno, pues llama, apetece más quizá, ¿no?, para que haya un mayor número de público y pueda disfrutarse. Y además también a un público con el que tú has trabajado, ¿no?, a través del teatro de mayores y demás, pues quizás es una obra que va también un poco en esa línea, ¿no?, para ese público de los talleres de teatro de mayores. Bueno, el público de mayores es un público muy agradecido, que tiene mucho esa gana de teatro, de lo presencial. El público joven estamos acostumbrados ya hoy día a las pantallitas, a toquetear los teléfonos, y ya parece que está un poco más diversificado, ya es más, ya la juventud de hoy, o el teatro lo tiene más crudo con la juventud de hoy, ¿no? Entonces hay que hacer verdaderos equilibrios para que la juventud venga a ver teatro, ¿no? Pero bueno, yo eso no lo descarto, uh-huh. porque de hecho hemos hecho cositas para un público joven, un público en los institutos, y la verdad que han ido muy bien, ¿no? Todo es cuestión de currarse el terreno. Claro, claro. Bueno, esto es para mayores de 10 años, sí que se especifica en esa ficha técnica, ¿no? Y tiene más o menos una duración el espectáculo de unos 60 minutos. 60 minutos en un espacio cerrado, el aforo 20 personas, que es el que permite la salita. Y bueno, yo imagino que también pues aireado la medida en la que se permita, ¿no? La sala y demás, para que, bueno, se pueda representar con todas esas garantías de seguridad, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que estamos, claro. Pues sí, bueno, el espacio, digamos que lo hemos tenido que adaptar a las medidas que las autoridades sanitarias están recomendando, de tal forma que tenemos que mantener las ventanas abiertas, la puerta abierta, tenemos que tener gel hidroalcohólico a la entrada, tenemos que tener una esterilla con agua y lejía a la entrada también, tenemos que tener las sillas bien, bien separadas. Y ya te digo, donde antes entraban 50 y tantas sillas, ahora solamente entrarían 20, ¿no? Entonces, bueno, todo se ha complicado bastante, pero no se ha hecho del todo imposible. Ahí estamos, pues, batallando con esta realidad, ¿no?, que nos ha tocado vivir y que está afectando a mucha gente, ¿no? Ya las personas mayores me lo comentan también, que muchos de ellos lo están pasando mal, porque son muchas horas de estar en casa, sí. muchas horas que provocan aburrimiento, provocan pues que las personas muchas veces nos vengamos abajo, ¿no? Y hay que hacer lo posible por mantener la ilusión y las ganas, ¿no? Sí que es cierto que todas estas restricciones en las que nos encontramos pues afecta quizás de manera un poco más especial, ¿no?, a las personas mayores. Que bueno, han visto su actividad muy muy limitada, ¿no? Se cierra el centro de participación activa, las iniciativas y actividades que se solían realizar. Bueno, pues hay algunos más activos que sí que están en iniciativas, otros que no tanto, y en fin, pues son quizás los que más mal lo puedan estar pasando, ¿no? Pues aquí tienen una propuesta para diciembre y para enero, ¿no? Para este sábado, por pues ejemplo, sí, ya que es el estreno. Ya tenemos algunos espectadores de ese colectivo, vamos, o sea que teniendo la mascarilla es obligatoria, no sí, lo he dicho claro. antes, pero el uso de la mascarilla es obligatoria al entrar y durante todo el tiempo que se está en la sala, y las sillas están separadas unas de otras, en fin, que queremos y lo intentamos que la gente esté aquí tan segura como en casa. Vamos a hablar de la entrada, porque hay un precio, un coste, a modo de casi donativo, ¿no?, que se ha puesto, de 6 euros, y se pueden obtener en el Alambique y también por internet, en la salita de teatro, en Entradium, pero bueno, pues por internet no todo el mundo se domina en las tecnologías, así que en la librería del Alambique, en la zona de la Avenida España, también se puede adquirir. Pues sí, se pueden adquirir en la librería Alambique de la Avenida España y por internet, como tú has dicho, en entradio.com, poniendo en la lupita, que es el apartado ese de búsqueda, poniendo Ubrique o poniendo la salita de teatro, porque esa página de Entradium es una página donde hay muchos eventos de toda España, ¿no? Y entonces, pues tú ahí pones Ubrique o pones la salita de teatro, te sale y ya puedes comprar con mucha facilidad pues las entradas que quieras, para el día que quieras. Están puestas las entradas en internet para todas las fechas. Y la papelería, la librería El Alambique, pues también, ¿no? Recogemos o pedimos un donativo de 6 euros para cubrir un poquito de los gastos que suponen el mantenimiento de la salita de teatro. Claro, porque mantener un espacio de estas características, pues yo no sé si el tema de alquiler, el tema de luz, el tema de, en fin, todo lo que hay que pagar, ¿no? Son muchos gastos, ya te digo, pues todo eso que tú has comentado, desde el alquiler, la luz, el agua, los equipos técnicos, lo que se invierte en la producción de las obras, pero bueno, ahí estamos. Lo mismo que alguien que vaya a pescar se gasta el dinero en cañas de pescar, pues nosotros no lo gastamos en esto. O al que le gusta un coche de última gama, pues a nosotros nos gusta esto. Muy bien, pues, ¿qué le vamos a hacer? Eso nos ha tocado. Claro que sí, cada uno solo gasta lo que le gusta, no anda que no. Cada loco con su tema, ¿no? Dicen por ahí. Exactamente. Bueno, Diego, pues lo bueno de esto es que el que le gustan los coches se compra uno y lo disfruta él, pero esto lo vamos a disfrutar todos, ¿no? Con la representación teatral. Hombre, pues, algunas diferencias espero que haya. Sí. Eso. Así que grandes no diferencias. No tiene ningún sentido todo esto. Grandes diferencias. Bueno, pues El secreto bien guardado, la obra de Alejandro Casona, que he llevado nuevamente a escena con la Asociación Cultural de Alter Ego Teatro y la salita de teatro, la vamos a poder ver, como decíamos, en el estreno este sábado. Y luego pues va a estar presente, como decíamos, con todas esas funciones todos los sábados y todos los domingos de diciembre y de enero a las, cinco de la tarde. Los sábados, eso, y los domingos a las 12. Estaba yo aquí. Eso es. Es el horario para poder disfrutarla. Diego, ¿qué nos queda por decir? Bueno, pues que la obra va a sorprender, que la obra se va. El que venga va a ir con un sabor de boca muy bueno. El que venga y la vea va a disfrutar muchísimo. De eso estoy convencido, vamos. Porque es una obra que se le ve el trabajo que le hemos echado, ¿sabes? Se le ve el trabajo que tiene y se ve que no es algo que está preparado en tres días, sino que es algo que está preparado pues con conciencia, con tranquilidad, con el tiempo, con echándolo muchas horas. Igual que los petaqueros de Ubrique hacen su... Bueno, las comparaciones son odiosas, pero bueno, que la gente de Ubrique sabe lo que es el trabajo bien hecho y yo creo que esto lo va a valorar. Ya tiempo, constancia, esfuerzo y sobre todo pasión, ¿no? Que es cuando uno le gusta algo y lo tiene a modo vocacional, pues eso también es importante para que sienta esa motivación a la hora de trabajar, ¿no? Y eso, bueno, pues lo tiene el grupo, ¿no? De Alter Ego Teatro, que ha puesto en escena El secreto bien guardado. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la difusión y por la labor que hacéis. Gracias, buenos días. Buenos días.